y las palmas arriba. Vecina, con mucho cariño, esto es algo de lo nuevo, con mucho amor. Y dice, vaya que sorpresa me jugó la vida, esto pegué tanto sin ningún aviso, alguien que cambió todo lo que sentía, qué ironía. Cada vez que la miro, unos ojos tiernos donde se refleja mi destino. Es de la vecina, una inyección de vitamina, la que enciende cada día y que me hace suspirar. Porque ni en sueños me la imaginé, que ahora es mía y nada más. Es de la vecina, la que me pone de buenas y se me olvidan las penas de este mundo material. Lo que la gente...